Hola a todos los locutores de esta emisora, quiero enviarles un saludo grande, que tengan un feliz día de parte de un amigo de ustedes, Miguel Alejandro.